tiene su tiempo. ¿Cómo decir las cosas para que cambies? Porque no quiero herir tus sentimientos. Necedad de pensamiento me corroe. Eres en mi vida. ¿Por qué no me dejas vivirla? Yo no tengo la culpa de cómo viviste tu vida. Divagando en la oscuridad, con traumas de la infancia, que tus emociones desquiciando, y se desvanece mi cuerpo por tu falta de comprensión. Todo gira, todo gira, todo gira. No es que una locura. Y lo más absurdo es que no puedo llorar. Volver a mirar más allá del mar y morir sin vivir cuando más podría soportar y matar sin amar. ¿Por qué no dejas de insistir? Yeah.